RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana, dígase San Félix, dígase Puerto Ordaz, la tierra del poeta Alexis Romero. Pues saludamos a Alexis y saludamos a mi hermano Ronald, que vive en Puerto Ordaz también. Ah, muy bien. Pues también puedes oírnos por telenavegante.net, www.telenavegante.net, en tu computadora y en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, donde Jason tiene la gentileza de montar todos los programas que ya han salido al aire para que ustedes puedan escucharlos en línea. En la comunidad de su casa. Además. Absolutamente. Contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter, @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy viajando a esa fabulosa ciudad, la ciudad de Nueva York, con Sting contándonos qué sucede cuando un inglés está en Nueva York. ¿Qué sucederá? Pues hay que escuchar la canción. Pues escuchémosla, qué rica, ¿no? Cómo suena esa canción. Un gran clásico de este fantástico músico británico. ¿Y eso por qué? Bueno, no sé, ¿por qué será? Porque la música hoy nos va a llevar de viaje. Ah, nos va a llevar de viaje hacia la poesía, además. Absolutamente. Y en este momento, hacia lo que ha sucedido en la historia literaria. Y bueno, yo sé que ya todos están informados de quién, con quién vamos a conversar en el domingo de hoy, porque para eso están las redes sociales, para eso está el blog. Ay, pero bueno, que no lo sepa, se lo dejamos de sorpresa. No, y en el próximo corte ya la van a escuchar. Arrancamos con nuestras efemérides semanales, Linsabel, que van desde cuándo, desde el 27 de febrero hasta hoy, domingo 4 de marzo. Así es, y el 27 de febrero nace en el año 1902 el escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1962, Sean Steinbeck. También nace en 1934, quien fuera premio Pulitzer de ficción en 1969, el escritor estadounidense N. Scott Nomaday. Fallece en el año 1943 el poeta griego Kostis Palamas. En el año 2001 fallece José García y Nieto, escritor español, premio Cervantes del año 1999. Y hace un año, en el 2011, falleció el narrador y ensayista brasilero Moacir Sliar, conocido por su vasta obra de literatura para niños también. Pasamos al 28 de febrero y en esta fecha, ¿quiénes nacen? Nacen en 1533 el escritor francés Michel de Montaigne. Y en el año 1871, Manuel Díaz Rodríguez, escritor de nuestro país. Fallece en 1854, Simón Rodríguez, docente venezolano, quien estuvo exiliado en Perú, maestro del libertador de la patria, Simón Bolívar. En 1869, iba a decir algo, pero mejor no lo digo. No, pero en dilo, 18... eso enriquece el programa. Que Simón Rodríguez debe estar ahorita revolcándose no en su tumba, sino en los cimientos espirituales del donde está en el cielo, viendo todo el desbarajuste en que se ha convertido nuestro sistema educativo. Totalmente. Pasemos a la próxima fecha, por pues favor. Pues sí, en 1869, también el 28 de febrero, fallece Alphonse de Lamartine, escritor, poeta y político francés. Y también fallece en 1916 Henry James, escritor y crítico literario estadounidense. 29 de febrero, una efeméride que solo se da cada 4 años. Ciertamente, y en esta fecha nacen en 1692 John Byron, escritor inglés, abuelo del poeta Lord Byron. Y en el año 1920, el poeta estadounidense, Howard Nemiroff. Fallece también el escritor inglés en 1940, Edward Frederick Benson. El primero de marzo, y abrimos nuevo mes, nace en el año 1892... Lúcete. ...el escritor japonés Ryunosuke Akutagawa. Akutagawa. Así sí. Vamos a tener que llamar a nuestro amigo... Te dolió. Ennodio Quintero. No, también podemos llamar al librero, Roger Michelena. Ah, también. Que estaba estudiando japonés. Sí, sí, se defiende. A ver. Muy mal, pero se defiende. Saludos, Roger. Entonces repetimos el nombre: Ryunosuke Akutagawa. Ah, muy bien. En 1914 también nace el escritor estadounidense Ralph Ellison. Por cierto, les recomiendo que vean una película japonesa extraordinaria que. Como título en español le colocaron Violines en el cielo. Extraordinaria. ¿Y en fantástica. Japonés cómo se llama? En japonés se llama Ryunosuke Akutagawa Agawa. Muy bien. No me hagas decir ridiculeces. No me hagas decir ridiculeces. Mejor vamos al 2 de marzo. ¿Quién nace? En 1859, el 2 de marzo, nace el escritor ruso Sholem Aleichem. En 1930, el escritor y poeta español Fernando Quiñones. Y en 1942 también nace John Irving, escritor estadounidense. Fallece en el año 1897 Guillermo Prieto, escritor mexicano. Fallece en 1930 D.H. Lawrence, novelista británico. El amante de el Lady... El autor. Sí, ¿no? El autor del amante de Lady Chatterley. Y en el año 1967 fallece Azorín. José Martínez Ruiz, novelista y ensayista español. También fallece Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción estadounidense en el año 1982. Quien dio origen a esa maravillosa película que es Blade Runner. Que aunque Blade no se Runner. Parece mucho a Sueña en la es Oveja una, Es con... una versión de la novela Sueña en las Ovejas con... con o Sueña en los Androides con ovejas digitales. O electrónicas. Sí, electrónicas. Es una buena interpretación del cuento. Bueno, de hecho, hay una novela nueva, yo la leí, a mí me gustó, que es Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero, absolutamente ciencia ficción, totalmente opuesto a todo lo que venía escribiendo hasta ahora. Sí, pero muy buena, está ambientada en el año 2102, si mal no recuerdo, y bueno, hay una gran rememoración de Blade Runner, con sus, por supuesto, sus puntos distintos. No es que es una copia, es una novela totalmente distinta. Ciencia ficción, pero en cierto modo es un homenaje que la autora, intuyo yo, le hizo a esta obra, ¿no? Pues pasamos al 3 de marzo con esa referencia. Y nace en el año 1606 el poeta inglés Edmund Waller. Nace también en el año 1861 el poeta cubano Bonifacio Byrne. Mira, aquí se nos pasó tipear el año, pero fallece en un 3 de marzo Marguerite Duras, escritora francesa. Uh-huh. ¿Y quién más? Arthur Koestler, escritor austrohúngaro. Y con eso pasamos al 4 de marzo, tal día como hoy, en el año 2004, el periodista alicantino Manuel Mira Candel gana el premio Azorín con la novela El secreto de Orcelis. Y nace en el 4 de marzo, un día como hoy, pero en el año 1876, el poeta y ensayista francés Léon-Paul Fergué. También nace en 1960 Eduardo Fraile, poeta y editor español. Y en 1965 Khaled Hosseini, novelista afgano-estadounidense. Ah, bueno, hay que recomendar Cometas en el cielo de Khaled Hosseini, que además también fue llevada al cine. Una muy buena adaptación, pero a mi juicio dentro del libro hay un capítulo extraordinario que me parece, además, el capítulo más conmovedor del libro. Eso no está en la película, lo cual no desmerita la película, está muy bien hecha, pero si usted lee el libro le gustará mucho más. ¿Quién fallece en 1852? El escritor ucraniano en lengua rusa Nikolai Vasilievich Gogol. En el año 1948, Anthony Artaud, poeta y dramaturgo francés. En 1963, también fallece el escritor estadounidense William Carlos Williams. Y en el año 1977, el escritor colombiano Andrés Caicedo. Fin de las efemérides. Noticias. El ¿quién ganador, se ganó el libro? El ganador del libro De cara al río, de Joaquín Ortega, fue la señora Gisela Torres, cuya cédula de identidad es 6.317.568. Felicitaciones, Gisela, que lo disfrutes. Concursos. ¿Qué concurso? El concurso de autores inéditos de Monte Ávila, que está abierta la convocatoria hasta el día 27 de abril de 2012. Este año abrieron la convocatoria para las menciones narrativa, poesía, dramaturgia y literatura infantil. La mención de ensayo se convocará el próximo año y entonces será una convocatoria bienal que alternará con dramaturgia. Más información sobre las bases en la página web de Monte Ávila, www.monteavila.gov.be. Recordamos que este GOV es con B de bonito. Y ahora nos harás el honor de leer el fragmento... ¡A caramba! ...de El amante de Margaritura. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: «La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que, en mi opinión, la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Entre los 18 y 25 años, mi rostro emprendió un camino imprevisto. Ese envejecimiento fue brutal. Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno. He conservado aquel rostro nuevo. Ha sido mi rostro. Ha envejecido más, por supuesto, pero relativamente menos de lo que hubiera debido. Tengo un rostro lacerado por arrugas secas, la piel resquebrajada. No se ha deshecho. Ha conservado los mismos contornos, pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruido». Y eso fue un fragmento de El amante, de Marguerite Duras, acompañada por la obertura de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, la cual se estrenó en el año 1842 y que se ha transformado en la representación del éxodo y es un emblema sonoro de la migración y la liberación de la opresión. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. De regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando un clásico de la música francesa. Edith Piaf canta Sur le ciel de Paris. Y es que hoy nuestra música nos lleva por el mundo para recoger en sus notas fragmentos de un viaje sonoro que bien pudieran ser postales musicales. Entrevista en Librería Sónica. Y damos la bienvenida entonces a nuestra entrevistada, que es un placer y un honor siempre tenerla nuevamente en esta tu casa, Librería Sónica. Bienvenida, Jacqueline Goldberg. Gracias. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Siempre es un gusto tenerte. Antes fue por los verbos predadores, ¿no? Ciertamente. La visita anterior, más allá de la compañía que hiciste con Ilan Stavans, ¿no? Uh-huh. Stavans aquí, pero ahora tú estás aquí por Postales Negras. Cuéntanos, ¿por qué el título Postales Negras? Yo comencé a trabajar con esas postales antes que hubiera un libro, antes que hubiera un título. Y lo que empezó a salir era muy oscuro. Oscuro dentro de mí, oscuro lo que veía. Y muy pronto supe que ese era el título, incluso mucho antes de terminar el libro y mucho antes de enterarme incluso que hay una antología de Thomas Trastromer que hace Roberto Mascaró, que tituló así. ¿De la misma manera? Postal, sí, ¿sí? Postales Negras, postales pero negras. No, es que mi libro no podía llamarse de otra manera y bueno, me pareció más bien, de hecho cuando dieron el Nobel el libro estaba ya en imprenta, y tiene un epígrafe de Trastrómer, así que sentí que casualidades, ¿no? Simplemente estaba en sintonía con los astros y me parecía que era un honor. Y con la poesía, hacerle un homenaje a Trastrómer. Yo no he tenido aún el gusto de leer Postales Negras. Lin Saber sí lo ha leído, no sé si por completo, pero sí lo has leído. Totalmente. Pero bueno, ya vendrá mi lectura. Ahora, ¿consideras que ese color es el que fluye a través de los versos, de la poesía, para que nos hayas dicho que siento como mucha oscuridad en esos versos? No, también pudieron ser azules, porque el libro habla de agua en distintas maneras, y precisamente esa es la historia del libro. Yo comencé a comprar postales, me di cuenta que todas tenían agua, todas. Después lo hice a propósito, compré cosas incluso espantosas, fotografías de principios de siglo con una gente muy fea, postales que yo sabía que no me iban a servir, pero en ese conjunto habían imágenes muy clásicas, muy bellas, y siempre el agua estaba de por medio. Eso fue en el año 98, y pasé 8 años sin saber qué iba a hacer con esas postales. Yo sabía que iba a haber un libro con ellas. O sea, tú empezaste a comprar las postales en el año 1998. En un viaje del año 98. En ese año empezaste a comprar esas postales, y ya con una idea prefigurada de que ibas a construir un libro, un poemario, que evidentemente en aquel entonces, o tal vez sí, tenía ya el título. El título vino después. No, el título vino con el comienzo de la escritura. Es decir, ¿desde cuándo comenzaste a escribir Postales Negras? ¿Desde ese año? No. No, el libro pasó exactamente 8 años haciéndose en mi cabeza. Yo sacaba las postales, las veía, decía, qué bonitas, ¿qué es lo que voy a escribir? Tengo que escribir algo con claro. Esto. Pero no sé, nunca salía nada, y yo trataba de no luchar contra eso hasta que hubo una circunstancia, digamos, de una enfermedad. Me tuvieron que operar, hice un poco de terapia psicoanalítica para no quedar con ningún tipo de trastornos femeninos que quedan después de eso, una histerectomía. Y con la terapia empecé a tener unos sueños, revisé las postales y no sé, esos procesos del inconsciente que uno no logra explicar afortunadamente, y empezó a salir el libro, que son absolutamente estimulantes de la creatividad. Claro. Fíjate que la introducción, la apertura al libro la hace Rafael Cadenas, es un texto muy sencillo que se titula Una impresión, y que ya lo vamos a compartir porque es maravilloso. Y hay un poema que está empezando en el primer canto del libro que se llama El agua o el libro, de donde voy a compartir unos 6 versos que dicen: la escritura reordena el cuerpo, lo corrige, lo borra. Abra un libro, el anhelado, el de las postales y los artilugios de la claridad, el que mienta sobre las razones que lo limitan, libro último, tan mío y tan de otros, negro. El poema completo es un poema muy bello, como todos los poemas del libro además, pero esta apertura para el lector es muy significativa porque tiene que ver con lo que tú acabas de decir, de dónde viene, de esta necesidad de reordenar el cuerpo. Sí. Y hacia dónde va, hacia un libro tuyo, de los demás, que aunque el color que lo identifica es negro, también es un libro azul, pero también es un libro celeste, e incluso con pasajes blancos. Es un libro precioso, y aquí va el piropo que si te va a dar en público, que no te di afuera. Suéltalo. Es un libro que cuando uno termina de leer, tienes la necesidad imperativa de volver a él como lector. Es un libro que te agarra y te dice, quédate conmigo, vuélveme a leer. Ya tú lo has leído, y yo estoy hojeándolo, con tu permiso, poeta, y me consigo con unas imágenes bellísimas. Ay, ya que tocas eso, Jason, eso sirve para entonces hacer la nueva pregunta a Jacqueline, porque propones en el libro que estos textos que acompañan las imágenes de las postales, que son realmente hermosas y están impresas con una calidad muy buena, sí. Hay que reconocerle a la editorial de la Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro de San Fernando de Apure, que tuvo un cuidado excepcional imprimir estas imágenes, que además hacen estéticamente de este libro una joya para uno mirar. Que esos textos, retomando, son, no son estrictamente tuyos, sino que vienen de la compañía de otros, que nombras al final del libro en un acto de agradecimiento. No, fíjate que no todos los que están, o sea, algunos están y otros no. Y otros no, el agradecimiento es a gente que me ayudó a corregir el libro, dos médicos, amigos muy cercanos, mi esposo, pero no, quienes me ayudaron a escribir estos textos del principio, que yo quise que apareciera solo con, digamos, con una inicial, porque bueno, a futuro no sabíamos si querían, no querían estar, esa cosa. Yo quería hacer un libro muy mixto, con muchas cosas, donde yo pudiera sacar la prosa que siempre estaba escribiendo y que nunca aparece, si no es en ensayos y en reportajes. Y yo le pedí a amigos, a gente cercana, que me contara qué veía en esas postales, con un grabador en mano. Y fue impresionante cómo la gente se involucraba con la imagen. La imagen le evocaba una cantidad de cosas que yo puedo decir que esos textos incluso no son para nada míos. Son de autoría de estas personas porque tuve muy poco que editar. Apenas los convertí en un poema, hice una fragmentación, una que otra pausa, pero son sus palabras. Tanto que ellos hoy en día... Estoy hablando de que eso se los mostré en el 2006, 2007, se reconocen y recuerdan qué postal les tocó. Oye, qué bueno eso, te convertiste en una vocera de estos amigos tuyos que tuvieron ese privilegio de decir, bueno, valga el cliché, aunque no lo es, que una imagen vale más que mil palabras. Y además que para nosotros que trabajamos con la palabra, una imagen puede generar múltiples interpretaciones que se pueden convertir en un texto precioso, como voy a compartir con nuestros oyentes. Este, que me parece que es muy significativo por el vínculo afectivo que hay y porque la postal es preciosa, es una postal de Peter Severin Kreuer que se llama Boys Bathing in the Sea on a Summer Evening, y que dice H, el goce de cierta inocencia, la desnudez, el mar que no hay más allá. Esos niños escaparon para bañarse y revertir el verano. Una complicidad los absuelve de la desnudez. Tienen el cuerpo de mi hijo, eso veo, no hay signos de otra piel. Y es una belleza. Y ahí está la evidencia de lo que está comentando Jacqueline, eso veo. Eso me suena a... que esta persona está comentándote que ve la imagen y te dijo naturalmente. Y no son poetas. Eso veo. Y no son poetas. Ese texto no es de una poeta, es de una bibliotecaria. Y de hecho hay arquitectos, hay un diseñador gráfico, una sola poeta. Hubo un poeta que lo que me dijo no, simplemente se trancó, no funcionó. En realidad es toda gente lejana a la poesía. Y mi asombro fue precisamente, y es lo que me ha hecho trabajar, lo que quiero llamar poesía documental, que no es un invento mío, eso existe, ahí en Estados Unidos un gran movimiento con eso, que es tomar testimonios y llevarlos a la poesía, con pequeños retoques de quien lo está trabajando. Exacto, pero su forma. La voz. Hiciste un taller el año pasado sobre correcto. Poesía documental. Sí. Y mira, salieron cosas fantásticas. ¡Ay, ya, tan rápido! Tan rápido, vale. Tan rápido, el tiempo es así, implacable, como dice la canción de Pablo. No puede ser, tenemos que ir a un corte publicitario, pero antes claro. Te lo cedo. No me lo toque. No, digo, te lo cedo. El libro, quiero decir, los amigos oyentes no son mal pensados como tú, Linsabel. Hoy estamos obsequiando Postales Negras de Jacqueline Goldberg, cortesía de la propia poeta y de las ediciones de Sociedad de Amigos del Santo Sepulcro. ¿Qué deben hacer para que se ganen este hermoso poemario? Envía tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. El insomnio es una forma de culpa. Uno se siente arrasado por serpientes de agua amarilla. Uno cree en los tramos. Despierta juzgando por necesidad. Haga López. Jacqueline Goldberg. Postales negras. Y con ese tema musical de fondo, pues maravilloso. Mira, su esposo está fascinado. Te estaban viendo. Qué bonito. Música. Georgia on my mind. Sí, adelante. Dale. Bueno, Georgia on my mind de Louis Armstrong. Oh, la versión de Louis Armstrong. Un tema famosísimo, divino. Y en esta versión, muchísimo más rico todavía. Porque Louis Armstrong, si bien es cierto que ganó fama como trompetista de jazz, también su faceta como cantante lo consagró como una de las figuras más influyentes dentro del canto del jazz. No, y que además se transformó la música en baile con esas raíces folclóricas, que además, evidentemente, es arte del bueno, de la buena música, que se hizo hace un buen tiempo y bueno, aún tiene sus grandes influencias en los músicos o esos grandes virtuosos de la actualidad que están en esa onda del jazz o el smooth jazz, como se hace también conocer este fabuloso género de la música. Y de Georgia pasemos a París. Cuéntanos de París. París aparece en el libro. Porque donde yo empecé a comprar esas postales fue en París. Fue una suerte que tuve de pasar un par de meses allá con la familia de mi papá, que vive en París, y de caminar, andar por las calles, siempre muras turísticas, sin obligaciones de ver 10 museos en 3 días, y etcétera. Y por eso pude ver las postales y pude irlas escogiendo. Exacto. O sea, que hoy día tú puedes decir, tal como reza el título de uno de los tantos libros de Vilamatas, que París no se acaba nunca. No se acaba, ciertamente. Maravilloso. Y de estos poemas, tú pareces un fiscal de tránsito. No, para que se lo pase, por favor, a Jacqueline, para que sea ella la que lea. ¿Qué fiscal de tránsito? Estoy aquí haciendo más señas que el penado 14, como decía mi abuela. De esos poemas que están acá incluidos, Jacqueline, en Postales Negras, evidentemente, presumo, debes tener tus consentidos, ¿no? Alguno en particular que te guste más que otro, que en términos de anecdotario te resuene más que otro, o están todos parejos. No, realmente todo el libro hasta hoy todavía me gusta, que seguramente mañana ya no. Suele pasarme así. Pero es un libro que se tejió con mucho cuidado, y digo porque se tejió, él solo fue diciéndome cómo debía ordenarse, y es un libro que yo pido que quien tenga el tiempo y la paciencia no lo lea como leemos los libros de poesía normalmente, un poema por aquí, otro por allá. Yo suelo empezar los libros de poesía a leerlos al revés, de atrás para adelante, del último al primero, y no sé, el libro entero tiene... ¿No vas a regalar una lectura? Pero sí, en todo caso, si me toca escoger, bueno, que este poema me lo lanzaron ya marcado. No, pero este simplemente es pero una travesura, porque es uno de los que más me gustó a mí particularmente como lectora de Postales Negras. Y también porque está la vinculación con la casualidad de que hoy leímos a Marguerite Duras. No, no hay casualidad. Yo adoro a Marguerite Duras, la envidio profundamente y hago esas cosas de querérsela copiar, pero eso no sale, eso no es así tan además tan que obvio. Fuera del aire nos comentaste, ¿cómo fue que dijiste? Yo quisiera ser Marguerite. Claro, Duras. Es que ese fragmento que leíste yo casi que me lo sé de memoria, de la mano. Absolutamente, es un libro divino. Me gusta mucho y precisamente porque estos primos de París sabían cuánto me gusta Marguerite Duras, me llevaron a Trouville, que es uno de los lugares donde Marguerite Duras escribió. Se iba sobre todo en invierno, el Hotel Roche Noir, Rocas Negras. No me dejaron entrar, por supuesto, porque debe haber sopa 200 turistas queriendo entrar, aunque sea al hall, ver la casa de ella, pero no, nada, simplemente estuve ahí, lo vi por fuera, vi el paisaje que ella pudo ver, y hay dos textos muy particulares en este libro que están en una forma completamente narrativa, y es justamente uno sobre Paul Celan, porque fui al puente Mirabeau, bellísimo, donde él se lanzó. Se lanzó. Uh-huh. El poema, digo, no el puente. Iré a lanzar el libro desde ahí un día. Y Margarit Duras, porque bueno, su lugar, ese era uno de sus tres lugares de escritura y bueno, me encantó estar ahí y... ¿Quieres que lea un fragmento? Sí, vamos a una parte y tú escoges, sí, ya cuál. Sí, bueno, quizás... Y una de las cosas que me encantó cuando lo lees, Jason, vas, uh-huh, a ver por qué, del poema que acabas de mencionar de Paul Celan, es esa descripción del puente que no te lo esperabas tan hermoso. Y es una belleza. Uno ve el puente. Bueno, de Margarit Duras, no sé. Este pedacito decía, buscaba la mar de Duras. Llegué a Trouville. Solo porque allí estaría la mar. A Roche Noir no me dejaron entrar. Ni siquiera pude asomarme a través de las ventanales de la planta baja. Estuvo bien que así fuese. El mito de Duras suponía esa decepción. Precioso. ¿Y ahora cuál escogerías tú? Yo estoy tomando fotos. Quizás para los amigos de oyentes los que están últimos, ahí, los que terminan de redondear, digamos, de explicar el libro, quizás el último, que habla de unos retratos que ay, quizás en otra, sí, edición, que yo sueño con otra edición, aunque esta es maravillosa, y es importante nombrar aquí a la diseñadora, que es Valesca Belisario, y el impresor, que es una especie de ángel que tenemos los poetas en estos últimos tiempos, que es Javiera Espurua, de Ex Libris, absolutamente, porque merecido. Sin él, o sea, el cuidado final fue de él, el que las postales estuviesen a color, fue él el que introdujo la mano y ciertamente es una impresión impecable. Excelente de eso impresión. Puedo hablar porque no fue mi trabajo. El libro como objeto es realmente muy hermoso y yo estoy feliz. Todos queremos un libro bello, ¿no? Sí, y este es un libro bello. Bello en contenido y bello en forma. Bueno, yo hablo de la forma, nada más, que es lo que me toca. Tú, sí, le diste a escoger un poema, ahora que sea Jacqueline. Ya, lo escogió. Ajá, muy bien, adelante, te escuchamos. Sí, es un libro, es un texto de imágenes que quizás cuando haya una versión digital yo pueda, de pronto también voy a introducirlas además de las postales. Dice, quedan aún imágenes, aquellas que a nadie dispensé, las de la indiferencia. Retratos míos sin importancia. Primer retrato. Estoy en una olla enorme. Tengo un año. La fijación de la infancia. Segundo retrato. Estoy en un balcón en Miami Beach. Tengo 12 años. En un apartamento más abajo se ve un hombre en silla de ruedas. Isaac Bashevis Singer, el escritor. No sabía entonces que también yo escribiría. Tercer retrato. Estoy en el callejón Margarit Duras en Trouville. Tengo muchos años ya, suficiente para los acaboces. Cuarto retrato. Estoy en el puente Mirabeau, en París. Han acabado los amargores del hallazgo. Quinto retrato. Mi útero recién extirpado. Tengo más años aún, recrudezco. Y allí están escuchando a la poeta Jacqueline Goldberg. Postales negras. Un libro además que está muy bien hecho, con calidad artística, y la pregunta es, ¿está disponible en las librerías? En todas las librerías. Eso es importante porque la persona que no tenga la dicha, la suerte de ganárselo, sí, puede salir a buscarlo en todas las librerías de Caracas, ¿correcto? Sí, está en todas las librerías y aprovecho así la publicidad gratis de ustedes. El 18 de marzo voy a estar en la librería BDL Books en Cebucán. A las 4 de la tarde vamos a hacer una tertulia. Allí, ese es en el centro comercial Cebucán, en Los Chorros. En Los Chorros, correcto. Sí, uno nuevo, pequeñito, sí, que sí, está, sí, ahí. Sí, sí. Voy a tener cuatro amigas conmigo ayudándome a leer el libro. ¿Las puedes mencionar? Y bueno, no, es que no está comprometida. No, y hay, okay, algunas que ni saben incluso. Ah, sorpresa, bueno, hasta para ellas mismas. Exacto, de repente, mira, Lizabeth, mañana lees conmigo. Ops, te tocó. Más o menos. Algo así, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿qué deben hacer para que se ganen postales negras? Muy sencillo. enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje, sin inflación, es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Contemplando una Venecia sin ti. Tema delicioso. Interpretado por el cantante francés Charles Aznavour, compositor y actor de origen armenio, considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Vamos a escuchar un poquito más antes de entrar a esa fantástica sección que La Rana Encantada nos regala cada domingo. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy vamos a conversar sobre un libro que nos tiene absolutamente enamorados. En casa de mis abuelos, un libro de Ariana Esquiloni, ilustrado por Aura Marina Riviera, quien ganó el New Horizons por su libro El Contador de Historias, también de Ediciones Jecaré. Si se puede hablar de lirismo gráfico, las ilustraciones de Alba Marina Riviera hacen de En casa de mis abuelos un libro maravillosamente lírico. El trazo, la paleta de colores, la narrativa visual que logra enlazarse con el texto a través de los detalles para complementar la historia que nos cuenta Ariana Esquiloni. El libro nos cuenta cómo cambia la vida en la casa de los abuelos, cómo cambia la vida de los abuelos con la visita de los nietos. Y está marcada por el paso de las estaciones, nos lleva a un espacio de intercambio afectivo muy tierno, donde las actividades cotidianas se transforman en pequeñas aventuras, en descubrimientos sorprendentes y con maravillosos estallidos de mágica poética. En este verano los niños descubren las acuarelas y pintan sobre todas las tejas que encuentran en las casas de sus abuelos. El abuelo decide reparar el techo de la casa para cuando llegue el invierno. Tenía que hacerlo muy deprisa para que la abuela no viera y para acabar antes de que llegasen las primeras lluvias del otoño. Fue así como mi abuela pasó las largas tardes de ese invierno acompañada por el recuerdo de las risas y los juegos del verano. Porque en la casa de mis abuelos, en las sombras del invierno, llovieron colores. En casa de mis abuelos es un libro para atesorar, un libro de esos a los que se quiere volver una y otra vez y que despiertan la imaginación y las ganas de compartir lo que nos sucede luego de su lectura. Léelo con tus niños, léelo para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Puedes seguirnos en @ranencatada y comparte la alegría de leer. Buena recomendación, poeta, como siempre con La Rana Encantada. Pero vamos a continuar en este último segmento conversando con Jacqueline Goldberg a propósito de Postales Negras. Te quería hacer una pregunta en términos de evolución a medida que un poeta escribe. ¿Se puede hablar, valga la redundancia, de una evolución dentro del trabajo poético cuando un escritor, una poeta se entrega a ese trabajo? ¿Hay una evolución en el trabajo? Bueno, quizá la palabra evolución nos lleva a otras cosas. Digamos que un crecimiento, y lógico lo hay, uno tiene más edad, más conciencia del lenguaje, hay más lecturas, has visto otras cosas y eso automáticamente se refleja en la escritura. En mi caso, lo que ha habido es una depuración del lenguaje y una búsqueda de mezclar géneros, de escribir libros que no me va a publicar ya más nadie. De hecho, este libro dio muchas vueltas. Si no hubiera habido un editor tan maravilloso como Igor Barreto, se hubiese quedado engavetado, porque lo abren y dicen, esto no es poesía, esto no es narrativa, tiene unas postales atravesadas, tiene unos diálogos, ¿qué es esto? A la gente le gustan las cosas muy cuadradas. Y cuando además, tú le entregaste... Tiene ese inciso de poesía documental que es tan maravilloso, con el que pasan cosas increíbles. Cuando tú le entregaste el manuscrito a Igor, se lo entregaste... junto con las mismas postales, tal cual, en el mismo orden. Sí, tal cual, en blanco y negro, por supuesto, en texto. ¿Y cuál fue la primera impresión que tuvo, que te comentó a primera vista? No, a él le encantó el libro, a él le gustó y se lo agradecí mucho y, bueno, nada. Que en términos de edición le gusta experimentar. Por eso se lo entregué, porque creo que no podía haber otro editor en Caracas que me publicara este libro. Ya había pasado por las manos de alguien que me dijo que por qué no le quitaba toda la primera parte, toda la introducción. Bueno, nada, en fin. No te voy a preguntar al aire quién fue. Fuera del aire, sí. No hace falta. Porque cada persona es libre de tener su propia visión estética acerca de lo que quiere hacer dentro de su oficio. Claro, estoy bromeando con los oyentes. Pero sí te lo digo después. Y el libro como está concebido, como está impreso, como quedó, es una joya. Pero es que yo le doy la razón a Jacqueline por lo siguiente, y disculpa. De todas las publicaciones que nosotros hemos tenido acá de poesía, que son bastantes... varias editoriales que publican poesía en Venezuela, en Caracas, la única que se diferencia hasta la que hemos tenido hasta ahora en las manos ha sido Postales Negras, precisamente por eso, ¿no? Por ese paso adelante en términos de, bueno, aquí está esta introducción, aquí están estas postales, en combinación con los versos, además con eso que tú comentaste, en un sentido poético, si se quiere, testimonial, ¿no? Cuando entrevistaste a estas personas. Perdón que te estoy interrumpiendo. Eso no lo he visto yo en otras editoriales, al menos hablando de poesía. Para reforzar tus argumentos, pues voy a citar una impresión de Rafael Cadenas cuando dice: el libro abre una puerta al convite de escribir, porque allí parece tan fácil, sin ataduras, sin límites, sin moldes, donde todo puede caber. Sobra decir que se siente como el momento en que nuestras manos toman suavemente y miran cualquier postal. Leído con lentitud, se aprecia más. Es un regusto, cuesta soltarlo. Bueno, y lo dice nada más y nada menos Rafael Cadena. Es decir, no es poca cosa, ¿no? ¿Cuán difícil es escribir poesía para todos estos amigos que nos están escuchando? Y aprovecho y saludo a señores, señoras, abuelos, abuelos, nietos y nietas que nos escuchan, mucha gente aficionada a la literatura y muchos de ellos jóvenes que nos están escuchando que están empezando a hacer poesía. ¿Qué es lo más difícil de hacer poesía? Sentarse. Ya después que uno está sentado y hay oficio y hay lectura, algo sale. A lo mejor ese poema no sirve y se bota, se borra, pero el oficio es lo más importante. Y en eso hay lectura, mucho darle y darle a la palabra, borrar, volver a escribir y leer. Claro. Básicamente leer mucho. Y fíjate, refrendando eso que estás comentando en el corte anterior, o empezando, no recuerdo, comentaste que publicaste Postales Negras y posiblemente mañana ya no te guste, ¿no? Y eso justamente va en ese sentido, un libro que está bien construido, que está... madurado a través de tantos años como idea, como concepto estético, fíjate que tú misma dices, bueno, tal vez mañana, en un sentido figurado, tal vez dentro de un mes o el año que viene, cuando publiques otro libro, digas, oye, ya no me gusta. Pero justamente va en línea con lo que tú le estás recomendando a estos amigos oyentes que escriben poesía. Siempre al principio a lo mejor hay mucho balbuceo y tal vez con el tiempo vas depurando. Esa fue la palabra que más me gustó, depurar el trabajo, que no es cosa fácil, sobre todo cuando tú le entregas un manuscrito a la editorial, un editor, y de repente tienes un poema que tú consideras que está listo. Y lo comento porque la semana pasada estuvo Joaquín Ortega y, bueno, le entregó su manuscrito a la editorial Eclepsidra y entonces vino el proceso de edición y evidentemente hubo una depuración. Joaquín decía, bueno, prefiero a que me sobre y que no me falten versos, ¿no? Yo creo que forma parte de eso, ¿no?, el trabajo, Jacqueline. Yo nunca añado, yo siempre quito. Cuando un poema veo que necesita que yo le añade más cosas, ese no es el poema. Sí, porque está como forzando. No está hecho, lo reescribo. O sea, siempre se trata de quitar, de limpiar. Y aquí nos quedan 2 minutos, que ya el tiempo se nos va volando. Wow. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer más allá de Postales Negras? ¿Cuál es el libro que está en la mesa de noche de Jacqueline, si tienes mesa de noche? Porque hay gente que no tiene mesa de noche. Yo tengo cesta de noche. O bueno, por ejemplo, esta, tienes una cesta de noche. Yo no tengo tampoco mesa de noche. Tenía, ahora tengo una cajita, un mueblecito y extraño que no sé cómo llama. ¿Qué nos recomiendas leer? A ver, estoy leyendo varias cosas juntas. Ayer me terminé de leer un libro de Margot Glantz que no me gustó para nada, que se llama La Mujer. Es largo el título, no sé, ahora no me acuerdo entero. La Mujer que andaba por la vida con zapatos de tacón alto. Algo así. ¿Y el autor? Margot Glantz, la escritora mexicana. Pero bueno, no me gustó para nada, lo cerré y pero ya. Pasemos a uno que sí te haya gustado. Desde hace mucho tiempo, yo creo que ya más de un año, siempre está un diario de Alejandro Oliveros al lado de mi cama. Y luego, Equinoccio. De Equinoccio. Y no, incluso tengo hay una edición que está con la Universidad Central, hay otra edición que publicó la Fundación para la Cultura Urbana. Todos esos diarios han ido saliendo y siempre he estado allí porque, bueno, primero tengo que leerlo de a poquito porque me entra una emoción muy grande, unas ganas de viajar, de escribir, de salir corriendo. Entonces no es el libro precisamente para quedarme dormida. Entonces leo un pedacito y lo dejo. A ver, novela, no recuerdo. Poesía. Estoy esperando un libro de Amelino Tomb que debe llegar hoy por correo que necesito leer, que se llama Temblor y Estupor y Temblores, que además es el libro que va a montar una compañía francesa en el próximo Festival de Teatro, ahora en abril. Y yo adoro esa escritora y ese libro no me lo había leído. Lo que quiere decir es que estás ansiosa porque llegue pronto. Sí, estoy esperando correo. Muy bien. Estoy como un coronel esperando. Muy bien. Bueno, Jacqueline, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Nuestro agradecimiento, tanto a Isabel como mío, los micrófonos son tuyos. No, mil gracias a ustedes, siempre es un gusto estar aquí, porque además vengo cuando hay un libro nuevo, así que ojalá pueda estar todo el tiempo, todos los años aquí. Esta es tu casa, cuando quieras volver, gracias. Presentamos tu próximo trabajo. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final, Noguera. Y hoy voy a cambiar la frase del día. A ver, toda suya. Mirar después de todo es un desafío. Jacqueline Goldberg. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. ¿Qué hace Luis Enrique Delgado? Nos controla. Muy bien. ¿Y quiénes les saludamos a ustedes todos los domingos a esta hora? Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Y hoy nos vamos a despedir desde España, escuchando Asturias, interpretada por Paco de Lucía. Chau. Chau. Chau. Thank you. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.